Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen, un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega de un nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de febrero. Un menor de 14 años falleció como consecuencia de 3 disparos recibidos durante la balacera. Una emboscada por parte de una facción de Barra Bravas rojinegros creen que se planificó en la zona de Barrio Las Flores. La propia policía es a la que se investiga. Graciela sigue sin aparecer. Desde el 4 de febrero su familia la busca sin éxito, desesperadamente. Según fuentes policiales, hasta el momento ni en los centros de salud públicos ni maternidades ingresó una mujer con las características de Graciela Petersen. Última información sobre este episodio dramático que tiene como protagonista al baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez. ¿Cuál es la situación de la esposa de Vázquez? Presenta el 60% quemaduras tipo A, A y B, o sea quemaduras profundas. Está la asistencia respiratoria mecánica, su estado es... Wanda Tadei, 11 días luchando por su vida, pero no pudo. Murió en la madrugada del domingo pasado. Todo ocurrió durante una exhibición. La entrenadora estaba junto al estanque. Había terminado de explicar cómo iba a ser el show, cuando la orca emergió del agua, la tomó por la cintura y la asesinó. Seguimos con novedades del terremoto en Chile de 8.8 grados en la escala de Richter, que sacudió este país durante la madrugada de hoy. Según fuentes del país, el número de las víctimas, que oscila entre 85 y 122, podría seguir creciendo. El gobierno ha declarado zona catastrófica todo el territorio afectado por el sismo. Estas fueron las noticias de febrero.